tramas. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. En trama se ve la densidad de un trenzado. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, democratizar la palabra hacia un nuevo paradigma comunicacional con Mariana Baranchuk. El tema pasa ahora por los informes de contenidos de la Televisión Abierta Argentina, que ahora son datos más puntuales después de esta presentación macro más amplia, donde además de analizar el origen de la producción, el tipo de programas y la estructura de propiedad, hay una serie de, en estos informes, el último corresponde al corte septiembre 2011 a diciembre del año pasado, es el 13º, donde, como si fuera una fotografía, el AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, a través de su Dirección Nacional de Supervisión y Evaluación, plantea un estado de cosas a partir de lo que ocurre en cada una de las regiones del país. Si tendrías que, sabemos que en radio la presentación de cifras es compleja, resulta además muy difícil de graficar, pero si tendrías que hacer una especie de paneo o presentación panorámica, en este 13º informe, vos que tenés la mirada de la totalidad de los mismos, de lo que ha pasado en todo este tiempo analizado, ¿qué datos distintos hay con alguno de 2010 o alguno más anterior de 2009, por caso? Mirá, algunas cosas en donde nosotros decimos, bueno, lentamente estamos caminando hacia el cumplimiento de la ley. Algún dato sobresaliente, así claramente, es el tema de lo que se modificó la producción de programas infantiles. Al ponerles una cantidad de horas por día a los canales que tienen que transmitir programación infantil, de la cual además el 50% tiene que ser nacional, cambió claramente en la grilla de todos los canales el tiempo dedicado a la programación infantil. Antes la programación infantil había desaparecido prácticamente de los canales porque estaban los canales de cable infantiles. Claro. Lo cual vos decís, bueno, para un país como el nuestro que tiene un 60% de penetración de cable, los chicos ven cable igual. Bueno, pero el Estado se tiene que ocupar del 40% que no podía acceder al cable y que tiene que tener programación específicamente para niños, niñas y adolescentes en sus pantallas. Digo, esto me parece que es una de las cuestiones y que durante este 2011 se fue acrecentando claramente con mucha nitidez. La programación infantil, entonces, si vamos marcando como tips, tenemos la presencia de una serie de contenidos que antes en los canales que no eran temáticos para los chicos o había desaparecido de la televisión generalista o de la televisión abierta, si querés. No este año. Mariana Baranchuk. Te diría que fue mucho más en 2009, que a eso sí fue absolutamente impactante, lo que tuvo que ver con Fútbol para Todos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Segundo tipo. A ver, ¿qué pasa? Fútbol con para Todos. El fútbol, como eso sí es ampliamente conocido, había desaparecido, quedaba un solo programa de pedacitos de partidos y el partido se pasaba o por cable algunos o por codificado la mayoría. Y la gente se había acostumbrado a mirar las tribunas por televisión o irse al bar donde hubiera un codificado. Bueno, esto que no estaba en la ley, que hubiera aparecido en la ley de otra manera, pero ahí ya es más complicado por el artículo de los eventos culturales y deportivos que se consideren de interés general, que hay audiencias públicas para que deba, aunque estén bajo criterios de propiedad intelectual, deban ser emitidos por televisión abierta. Eso hubiera pasado tal vez de todas formas. Pero antes de esto, se desarma el convenio que tenía la AFA con TIC y se arma el convenio entre la AFA y el Estado, con lo cual esto gana la pantalla de la televisión abierta y ahí el salto en cuanto a programas de tipo futbolístico fue muy importante, digamos, en cuanto a, si querés, en esos códigos gráficos en donde el salto se vio... La curva ascendente, la barra... Exactamente. Se incrementa, se ¿no? incrementó y claramente, como está dividido por los campeonatos, podemos decir que en el último año, durante 2011 y gran parte del 2010, ya se mantiene constante, digamos. Es ocupa a veces más de una pantalla, otras veces se centra en una, pero ahora ya se mantiene en forma constante. Esto creo que claramente fue algo que se vio, digo, no en este informe, pero sí en informes como cambios importantes con respecto a periodos anteriores. El vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa que hasta aquí ha comercializado los derechos acaba de finalizar. Buenas tardes. Vuelve el fútbol. Y estaba recordando junto a Julio Ricardo algunos episodios que viví cuando tenía que ingresar a algún escenario, a alguna cancha de fútbol. Estaba acordando que junto a Macaya Márquez, mi compañero, nos metíamos dentro de distintos estadios, pero siempre acompañados en una actitud de prevención por la policía. Hoy realmente nos sorprendimos porque entre aplausos, entre mimos, ingresamos aquí a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Mucha calidez, porque vuelve el fútbol, pero el fútbol ahora es para todos. Con respecto, bueno, nosotros antes del que estuviera promulgada la ley y un tiempo después, nos diferenciábamos las retransmisiones entre lo que eran radio y diferido. Cuando una vez que se levanta la cautelar y podemos empezarlo a mirar, lo dividimos muy lentamente, pero vemos que va pasando y en este informe especialmente empieza a aparecer, hay una disminución de la emisión en red, falta mucho y además tienen que pedir autorización, pero hay una disminución y si bien hay un aumento de la emisión en diferido, entonces uno diría, sacaron de acá para que van a pasar en red la telenovela si la pueden pasar un día después. Sin embargo, no corresponde el mismo porcentaje de lo que dejó de haber en red con lo que aumentó el diferido. ¿Y eso a qué se debe? ¿Dónde está la explicación? En que lo que aumentó es la producción propia y la producción de terceros locales, que es en todo caso lo que me parece más interesante a destacar. Si bajó, si bajaron 12 puntos porcentuales o una cifra similar, la transmisión en red y aumentó en 5 la diferida, a mí me interesa saber a dónde fueron a parar esos 6 puntos porque la cantidad de horas emitidas no varió demasiado. Y en general se reparten entre mayor producción propia y terceros locales. Uh-huh. Lo cual me parece que también es interesante de ser marcado. Otra cosa que sí nos va apareciendo y que todavía no tenemos como un diagnóstico es que Paca Paca no funciona solamente como un canal de cable, sino que funciona como una productora. Porque cumplimentan parte de la cuota de pantalla, hay alguna producción propia, Canal 7 tiene producción propia, pero muchos están complementando la cuota de pantalla infantil nacional con producción de Paca Paca. Paca. Uh-huh. En Capital eso sería terceros locales, en el otro es una retransmisión, porque digo, de Capital, pero de Paca Paca, digamos, en algunos sistemas. Y otra cosa que me parece también interesante remarcar es que si bien a todos les falta, son los canales públicos los que están haciendo un esfuerzo mayor de adecuación a la norma. Y bueno, y otras cuestiones que se mantienen, pero que me parece que son relevantes, y es que si bien en todos, pero especialmente en los canales privados, nosotros cuando hablamos de estructura de propiedad, por el momento en estos informes estamos trabajando en dos grandes bloques, canales públicos y canales privados. Supongo que cuando empiecen a estar operativos los canales universitarios, aunque están dentro de los públicos, habría que hacer una distinción. Una ahí, distinción, ¿no? Pero porque porque tienen obligaciones distintas también en cuanto a cuotas de pantalla. Uh-huh. Entonces ahí habría que hacer una distinción y cuando aparezcan los privados no comerciales, también va a haber que hacer una distinción con respecto a eso, ¿no? Es un inmenso orgullo poder presentar en el marco de lo que pensamos que debe ser la cultura, la educación, un país, una televisión pública, una señal como Pacapaca, que además es un formato absolutamente nacional, absolutamente hecho por argentinos y para argentinos. Desde el 17 de septiembre de 2010 existe Pacapaca, el primer canal del Ministerio de Educación de la Nación pensado para todos los chicos y chicas de Argentina. Pero hoy, no todos los chicos de nuestro país lo pueden ver. Pacapaca es para todos. Si tu compañía de cable no lo tiene, podés exigírselo. Es tu derecho. Así lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia. Hoy, democratizar la palabra hacia un nuevo paradigma comunicacional con Mariana Baranchuk. Me dieron ganas de bailar una mañana, me levanté, puse la radio y empecé. Estaba visto que el baile no era lo mío, me fui animando como pude con un pie. Para un lado, para el otro, dando paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y bailando, y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito, llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez, la almacenera, el vendedor de cubanitos, cuatro viejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Vino gente de los barrios más remotos, en tren, en coche, en patinetas y de car. Unos venían en bicicleta, otros en moto, todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba el hombre araña, llegó DiCaprio montado en el Titanic, hablando entre tres Pokémon y el rey de España. Frutuoso voy a que venía a Grappi. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y yo bailaba con tan gracia y soltura, que me aplaudían ya otra voz impredaste. Cuando de pronto caminando una hermosura, entre la gente apareció María. Ay, la bella María. María Cerela, la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Paso de largo y a mi baile indiferente, doble la esquina y ni siquiera me miro. Desde que día me levanto en la mañana, pongo la radio y hago el paso que aprendí. Pero ahora bailo con la ventana cerrada, porque está visto que el baile no es para mí. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Tramas, paradojas de la respuesta. En algún momento, Mariana, en algún momento se decía que hablar de comunicación era hablar de política. Y algunos, frente a esta expresión, tal vez por esa mirada blanca, etérea, ponían cierta cara de disgusto y decían que eran dos campos distintos. Si pensamos en esa vieja frase de lo personal es político, por un lado va así. Y por otro lado, sí, hablar de comunicación es hablar de política. Bienvenida sea, creo que lo que empezó a cambiar es esa mirada negativa que se instaló durante los 90, con la carga de la dictadura previa, obviamente, uh-huh. Acerca de que lo político es malo, que lo político es corrupto. Digo, cuando lo que me parece que en estos últimos 8 años, vuelve a estar la política en el centro de la escena, y la política como la única herramienta de cambio. Mariana Baranchuk. Supongo que los que pensaban que se podía cambiar lentamente desde algunas ONGs nacidas al calor de los 90 y la pérdida de poder, digo, pero muchas de estas ONGs, incluso las más honestas, nacieron para ocupar el lugar que el Estado había abandonado. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Si el Estado lo recupera, y no tiene por qué hacerlo el privado, digamos. Me parece, yo defiendo un Estado fuerte, sí. Y eso sí fue muy combativo, muy combatido también la mirada de si un Estado fuerte, eso no es democrático. Digo, me parece que también hasta ahí te remontas a una discusión acerca de lo que es la democracia. digamos, cómo se entiende la democracia. Pero sí creo que una democracia plena, es decir, no solamente en el ámbito formal, y nosotros por generación sabemos claramente la diferencia entre que sea formal es un gran avance, pero bueno, a partir después de todos estos años también uno puede ya empezar a pedir otras cosas, y que esa democracia total no es posible sin un grado mínimo de democracia mediática, porque se achican los espacios de pensamiento, no porque cinco tapas volteen un gobierno, digamos, porque ya se dio muestra de que eso no es así, pero que sí achican la mira sobre lo que se puede y lo que no se puede hablar, de lo que existe y lo que no existe, digo, por sobre dónde está puesta la mirada de las cosas. Si no sabemos quién es, podemos seguir creyendo en ese lugar de neutralidad que no existe. Digo, no existe en ningún ámbito. No estoy diciendo que tendrían que llegar los neutrales porque los que están y los que tienen la posición democrática más mayoritaria ocupando los medios no lo son. Ninguno es neutral, ningún programa va a ser neutral. Ahora, posicionate, decides dónde hablas, otro habla desde otro lugar, y las audiencias tienen derecho a elegir lo que quieren escuchar, o pasear por todos lados, pero siendo muchos diferentes, digamos, con distintas posiciones. Digo, cuando uno escucha la radio de las madres, es un discurso parcial, obviamente que lo es, y están muy contentas de que así lo sea, pero nadie se engaña. Estás escuchando la radio de las madres, es la mirada oficial de las madres, ni más ni menos. Y la línea editorial recorre todos los programas con sus particularidades, con sus propias líneas editoriales, etcétera, pero hay un lugar desde el cual no te podés mover porque es la línea de las madres. Y eso está muy bien. Y me parecería muy bien que también estuviera la radio de la sociedad rural. Lo que no me digan es que es independiente la radio que financia la sociedad rural. Ahí es donde me parece que se hace la trabazón. Mariana Baranchuk es asesora de AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y responsable del área de comunicación. Baranchuk trabajó en la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, es un organismo estatal que tiene la función de aplicar y controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que regula el funcionamiento de los medios audiovisuales en la Argentina. En ese sentido, este organismo sucede al Comité Federal de Radiodifusión, que era el encargado de aplicar el Decreto Ley de Radiodifusión 22.285, inspirado bajo los efectos de la doctrina de la seguridad nacional. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, que deroga la 22.285, le otorga a este organismo el rol de autoridad de aplicación de dicha ley. Sabés que nos queda muy poquito. Uy. Y apelando a tu concisión y reflexión sobre lo porvenir, porque siempre dejamos para el espacio final de estas conversaciones qué se trama, qué se puede tramar, qué se puede esperar en torno a el tiempo futuro, inmediato o mediato, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de esta Ley 26.522 que tanto ha costado pero que finalmente se ha logrado. Creo que lo que viene es el cumplimiento a rajatabla para todos los sectores y todos los tipos de emisores de la ley en su totalidad. Si vos me decís si eso mañana va a ser así, te digo, no creo, pero no por falta de voluntad política, sino también porque relaciones de fuerza, también ya se sabía que la ley iba a ser trabada, que iba a ser judicializada, como lo fue. Vamos viendo cómo lentamente esas trabas judiciales se han ido levantando. Uh-huh. Y cómo se van adecuando. Digo, hay grupos de interés muy poderosos que hablan y presionan como si la ley no existiese. Me parece que desde distintas maneras lentamente van cayendo en la cuenta. Si uno quisiera ser provocador, pareciera que algunos socios de estos grupos se dan cuenta antes y por eso ponen en venta sus acciones. Se adelantan a... Claro, porque está bueno... porque a veces en la vorágine de que se vea para el gran público, perdés algunos datos. Si vos ves las acciones del Grupo Clarín antes de 3 días antes de la ley y 2 días después, te das cuenta de qué es lo que están discutiendo. Y el dinero que va a perder Goldman Sachs retirándose porque está vendiendo las acciones a por mucho menos de lo que las adquirió. Sí hace daño a determinados sectores de la economía, a los sectores que siempre fueron beneficiados. Y entonces no la van a hacer, van a poner toda la artillería para que esto, si no pueden evitarlo, se siga retrasando lo más posible. Porque cada día de retraso es mucho dinero para estos grupos. Esta es la pelea y al mismo tiempo, la diferencia es que durante un tiempo solo teníamos que pelear. Ahora tenemos que pelear, regular y hacer docencia y estimular para estas otras prácticas de las que hablábamos vayan cambiando en los pares que tienen los medios, que ya está, pero que tienen que ir acompañando y evitando, a los apurados a decir, miren, estamos peleando en muchos frentes al mismo tiempo y es mucho lo que está en juego y lo que no se puede retroceder, Me parece que es esto, ¿no? Instalar de, podrás tener alguna cuestión idas, venidas, pero que ahora este es el piso, hay que ir hacia el cumplimiento absoluto y continuar después en términos de docencia con la democratización de las comunicaciones, que también tiene que ver con cambios de tipo cultural y no solamente legal, de comprensión de la propia herramienta. Me parece que eso lleva un tiempo, pero que estamos transitándolo y que sigue siendo súper interesante estar en eso. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com